Buenas tardes, mi nombre es Angie Porto, soy estudiante de Lenguas Modernas y estoy en séptimo semestre. Ok, Angie, como futuro docente de la Universidad de La Salle, ¿estaría interesado en investigar nuestras comunidades indígenas? ¿Por qué? Sí, claro que estoy interesada, pues porque si investigo sobre otras culturas, digamos que son en el extranjero, ¿cómo no voy a investigar unas que son de mi propio país, que tienen que ver conmigo? Ok, ¿cree usted que la universidad debería promover la enseñanza de nuestras lenguas nativas? Sí, claro, como lo digo antes, si promueve, digamos, otras lenguas, son extranjeras, deberían también promover las lenguas nativas, que son las nuestras, que son de donde también nosotros venimos. Ok, ¿tiene algún conocimiento de las ramas de investigación de lenguas indígenas? No tengo conocimiento sobre eso. ¿Está vinculado con alguna institución que promueva el aprendizaje o la divulgación de una lengua indígena? No, tampoco estoy vinculada a ninguna de esas. ¿Qué opina que los indígenas que buscan aprender una segunda lengua, en este caso el español? ¿Qué opino? Pues es interesante que los nativos aprendan otra lengua, pero es importante también que ellos no dejen de utilizarla, pues esta se ha perdido, muchas lenguas nativas se han perdido durante el tiempo. Ok, y la última, ¿cuáles cree que son las posibles causas de la pérdida de una lengua nativa? Pues lo que decía anteriormente, que empiezan, digamos, con unas lenguas que son más comunes, digamos, como el español, y llegan, digamos, como a colonizar y esa lengua se pierde. Entonces yo pienso que es a raíz de eso, de la colonización y de querer estar en otras ciudades, entonces la lengua se va perdiendo. Ok, Añi, muchas gracias. Bueno, de nada, que estés bien. Gracias.